en ese y en todos los momentos en los cuales tenemos que tener una respuesta, en los cuales tenemos que tomar una decisión, en los cuales estamos pasando una situación donde estamos comprimidos emocionalmente, angustiados, y este ángel de la alegría puede poner en nosotros esa sensación de aligerarnos la carga y el peso. Todos pasamos en cada momento de nuestra vida por momentos que nos son duros, difíciles, donde nos enojamos con realidad y con verdad. Bueno, si estamos de la mano del ángel de la alegría, ese enojo se convierte en otra cosa, se convierte en alegría, se convierte en buen humor, se convierte en entusiasmo, en esperanza, en fe. Tener alegría es tener capacidad de razonamiento, porque cuando tengo otra energía que no sea la del enojo, cuando tengo otra actitud que no sea la de estar amargado y envenenado, porque ustedes vieron que es progresivo, ¿no? Nos vamos enojando, nos vamos dando manija, nos vamos enojando, y después resulta que llegamos a tener adentro nuestro una bronca terrible, una angustia terrible, y no sabemos, después decimos, no sé por qué me puse así, o me contagió. Bueno, porque te diste manija hablando mal y pronto. Te fuiste haciendo esa bola de nieve de enojarte, de angustiarte, de conflictuarte. Y si nosotros ponemos alegría en nuestro alrededor, hay gente que limpia su casa o hace su trabajo poniendo música, escuchando cosas alegres, riéndose, contagiándose la risa de los demás, o contagiando risa a su alrededor. Miren, yo soy muy admiradora de los payamédicos. De hecho, para mí una de mis películas preferidas es la de Patch Adams, ¿no? Que es, según vos la mirás, hay gente que dice, pero es un bajón. Sí, pero para mí es un canto a la alegría, porque en los momentos difíciles él saca esa tapita en la nariz, como hacen ahora los chicos para el Garraham, o se pone, hace chistes, ilusiona, da ilusión, les da esperanza de vida. Cuando uno está en una situación extrema, la esperanza es lo que te saca adelante. Y la alegría trae esperanza, es hermana gemela de la esperanza. Porque si yo me pongo alegre es porque tengo fe, es porque tengo esperanza. Entonces me puedes decir, y bueno, ¿cómo querés que esté alegre si no tengo ni fe ni esperanza? Pedile al ángel de la alegría. Y date cuenta, empezar a mirar a nuestro alrededor y no calcular lo que no tenemos, porque eso también deprime, angustia, enoja, lo que me falta. Siempre estamos viendo cuánto falta para que el vaso esté lleno. Y en realidad deberíamos ver cuánto tenemos de lleno el vaso, cuánto ya pudimos poner en ese vaso. La vida es esto, es generar, es hacer, es liberarnos del miedo y de la angustia que genera, porque da miedo pensar, ¿y cómo voy a hacer? ¿Y de dónde lo voy a sacar? Y por combustión espontánea va a aparecer, mira, yo creo en los ángeles, creo en los milagros, creo en las situaciones perdidas que dejan de serlo, así que empecemos a rezar con alegría, no con angustia y con miedo. Y yo te voy a leer estas palabras que no tengo el autor, pero no importa, son buenas igual. Dice, la alegría es el estado de ánimo espontáneo y natural del ser humano, y por ello es innato en el hombre. Así pues, deberás expresar alegría por todo lo que tienes y por lo que deseas, por lo que has obtenido y por lo que aún no alcanzas. Esto es un principio metafísico. Alégrate porque estás vivo y tienes salud. Alégrate pues se te concede dormir cada noche y despertar cada mañana. Alégrate porque amas y te aman. Alégrate pues gozas y disfrutas de tus 5 sentidos. Alégrate porque puedes oír tus propios cantos, también los ajenos y el trueno impresionante de las descargas eléctricas. Alégrate, pues sientes el viento en tu mejilla, porque el sol te acaricia sonriendo todo el día. Alégrate porque puedes trasladarte por tu propio pie. alégrate, pues es tanto escribir y enviar como recibir y leer una carta. Alégrate porque puedes percibir el aroma de las flores y el sabor de las manzanas. Alégrate, pues, para poder ver la luz del día. Alégrate porque corres y caminas y descubres nuevos horizontes. Alégrate porque puedes saludar, hablar, pensar y actuar. Alégrate por el brillo de tus ojos, por el color de tu tez y el de tu cabello. Alégrate porque has conocido y sentido el arrullo, la voz y la ternura del amor de tu madre. Alégrate porque tenés techo, mesa y cama, donde vivir, comer y descansar después de la faena diaria. Alégrate, pues, porque puedes pensar, sentir, cantar, reír, llorar, recordar y soñar. Alégrate porque puedes trabajar, descansar, viajar, rezar, divertirte y amar. Alégrate, pues tienes un amigo con quien compartir tus penas y alegrías. Alégrate por todo lo que hasta hoy existe, porque bien podría dejar de existir. Alégrate, pues, aún está creciendo el césped, aún corre el agua clara y alegre por el río. Alégrate, porque en el mar aún existen peces que ignoran la maldad del hombre. Alégrate, pues, aún hay niños que juegan en los jardines alrededor de una fuente o de algún árbol frondoso. Alégrate, pues todavía allá en el firmamento coquetean y titilan cada noche las estrellas. Alégrate, porque el ramaje de los árboles aún se mece con el aire. Alégrate, pues tienes en qué emplear 24 horas al día. Alégrate porque tienes a quien besar y acariciar, porque puedes escuchar el trinar de las aves y el sonido agradable de tu música favorita. Alégrate porque tienes una familia a quien amar y servir. Alégrate porque Dios existe en tu corazón. Alégrate, en fin, pues existe la paz y la concordia, y porque la humanidad disfruta de todas esas cosas, y si te pregunta el escritor, ¿las disfrutas tú? Muchas veces son tantas las cosas que no vemos, que no disfrutamos, que este ángel de la alegría hoy puede venir a cambiar eso y ayudarte a disfrutar el momento presente. Y si estás pasando por un mal momento, a tener la alegría de saber que con buena energía, con buena onda, con este ángel, podés pasarlo de una manera mejor. Les hablaba hace unos minutos de los payamédicos, ¿no? Médicos que estudian, que trabajan, que les cuesta muchísimo seguir adelante. ¿Y qué hacen? Donan horas de su tiempo para hacer reír a los pacientes enfermos, disfrazados. Yo los tengo de amigos en Facebook. Pediles ser sus amigos, ayudémoslos, estemos cerca de alguna manera, porque le están llevando alegría a los chicos enfermos. Y no solamente a los chicos, yo soy amiga de los payamédicos de Posadas, de los payamédicos del Hospital Rivadavia, de los payamédicos de distintos lugares. Buscar la manera de ayudar. ¿Ustedes se creen que ellos no tienen problemas? ¿Ustedes se creen que las dificultades de sus vidas, o viven felices? Viven felices porque actúan, se ríen, buscan hacer reír al otro y entonces sus vidas están completas. Muchas veces, si alguno de todos los puntos que te leí no están en tu vida, si hay algo de todo esto que decís, no, yo no tengo una familia a quien amar o que me ame, bueno, busca gente que te quiera. A veces la familia se forma con seres muy profundamente amados que por ahí no son de tu propia sangre. El otro día escuchaba una definición que hizo mi hijo que me dejó sorprendida de los seres que son tu familia. Y decir, bueno, por ahí, no corre la misma sangre por las venas, pero corren el mismo amor. Entonces, que tu definición de familia sea el lazo que los une, que no sea sanguíneo, si no podés. Que sea afectivo, que sea que la gente que te ama, te quiere y te respeta de verdad. A veces nosotros, y si no encontrás, empieza a buscar, porque tiene que haber alguien. Siempre hay alguien en la vida para que nosotros podamos sentir esa presencia. Alégrate en saber que hay alguien en el mundo que necesita de una persona como vos. Que hay alguien en el mundo al que podés facilitar la vida. Que hay alguien en el mundo que recibe de tu amor y podés darle ese amor incondicional. Y no hablo solamente del amor de pareja, hablo de la amistad, de encontrar un amigo o una amiga con los cuales uno pueda sentirse mejor que con algunas personas de la familia. En la familia nacimos en ese seno familiar, dice que por karma, por aprendizaje o por lo que sea. Pero a veces no estamos totalmente confortables, a veces somos felices con nuestra familia, estamos bárbaros con nuestra familia, pero igual tenemos verdaderos y excelentes amigos. Verdaderas y excelentes personas que quieren, necesitan de tu palabra, de tu compañía. Lo que pasa es que si no tenemos alegría y si no estamos dispuestos a dar y a sentir esa fuerza íntegra dentro de nuestro corazón, empezamos a sentir tristeza, enojo, dolor, resentimiento, porque cuando el dolor y el enojo se quedan mucho tiempo metidos adentro de nuestro corazón, se convierten en resentimiento. Entonces, yo les digo y les pregunto hoy, aquí, ahora, ¿qué estamos haciendo con nuestro día, con nuestra vida, con nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo estamos sobreviviendo o lo estamos llevando con amor y con alegría? ¿Estamos poniendo ante cualquier circunstancia de la vida el enojo, la angustia o el miedo? ¿O estamos poniendo en funcionamiento la alegría de vivir? Yo espero de todo corazón que estés poniendo la alegría de vivir. Espero de todo corazón que tu alegría sea como la mía, la de saber que siempre hay un ángel a tu lado, que siempre van a aparecer las cosas justas en el momento justo, que siempre vas a ser capaz de tener a alguien a tu lado porque sos una persona alegre. Las personas alegres no vampirizan, las personas alegres iluminan el camino y la vida de otros. En cambio hay personas que están siempre en una postura víctima de a mí todo me sale mal, a mí nadie me quiere, a mí me abandonaron, yo soy el que sufre por esto, por... Y es verdad, puede ser que vos estés pasando por eso, pero si eso no cambia, si en el transcurso, porque todos tenemos momentos de bajón donde necesitamos apoyarnos en el hombro de un ser querido y llorar o despotricar, todos lo tenemos, nadie vino a este mundo con todo sabido, pero lo bueno es qué herramientas usás para salir de esa situación, lo bueno es qué actitud tomás ante el dolor y ante la angustia y ante la tristeza. Que si tenés alegría en tu corazón, podés vivir las situaciones difíciles con alegría y podés desparramar a tu alrededor alegría. Podés hacer del dolor de los demás un espacio de amor, de compañía. Yo hace un poco tiempo di el taller de Más Allá de la Vida, donde hablamos de acompañar a nuestros seres queridos y a dejarlos ir también cuando están pasando momentos terribles de dolor. Bueno, me voy a ir a los mensajes y voy a cerrar con la bendición, con una bendición del libro Anamkara, pero primero voy a Los Ángeles y los mensajes, porque si no después no llego. Me voy para Barcelona, a verlos a Sixto, a Lorena y a Lucio, y para ellos viene el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Nos vamos a Campana para ver a Flavia y decirle que llega para ella el ángel del amor. Y él le dice, aquí estoy, verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Vamos para Raquel, que estuvo enfermucha, y va el arcángel Metatrón para ella, y le dice, aquí estoy, estás buscando respuestas, sigue el camino de la fe, pide con fuerza que Dios te escucha, pronto estarás frente a la solución. Lucy de Pilar, el ángel del amor, y él te dice, aquí estoy, permíteme acompañarte, juntos será más sencillo. Desde ahora